Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana ya, con el calor verdaderamente a todo lo que da el calorcito aquí en nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y este fin de semana, ya saben, crioterapéutico. Por ahí le mandaron un mensaje vía LinkedIn donde me dice: oye, la mejor aportación ha sido la crioterapia. Muchas gracias, amigo. Escucha los programas. No es la única aportación, pero qué bueno que te gusta la crioterapia. Porque sí, es un hábito que debemos de mantener y incrementar, la crioterapia. ¿Por qué no? Oye, ¿A poco no ves en las películas cómo los grandes empresarios, lo primero que tienen en sus oficinas, ¿qué es? Un frigobar. ¿Sí? Digo, eso es lo que nos enseñan en las películas de los gabachos. Pero bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios, noche tarde de especialistas aquí. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí en tu espacio, con tu audiencia, pues compartiendo temas de interés para nuestros amigos radioescuchas. Y pues contento, muy contento ya de estar en marzo. El primer trimestre. Sí, ya es el último mes del primer trimestre y pues yo creo que no está de más echarle un ojo a los propósitos que nos pusimos en diciembre, claro, ver cómo vamos. Claro. Y no hay mejor día para empezar que hoy, ¿no? Así que si alguno de nuestros amigos no ha empezado, no hay que darle vuelta y hay que tomar manos a la obra, ¿no? Y bueno, ¿cómo va el mundo digital? Pues cambiando. Sigue creciendo. Obviamente y afortunadamente como país, como usuarios, como empresas, cada vez estamos más inmersos en la tecnología para todo tipo, ¿no? Para en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la parte educativa, en la parte de entretenimiento, en la parte empresarial, económica, social, está inmerso más y más. Y pues parte de venir a platicar aquí con tu audiencia, Roberto, pues es compartirles un poco el tema para poderlo reflexionar, poder tomar acción y, como siempre has dicho, poder utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? O sea, la tecnología no es el enemigo, que cada vez, a veces, con todos los temas que vienen y de los temas que se hablan, de robots, de inteligencia artificial, de Big Data, pues empiezan a aparecer a veces hasta en las mismas redes sociales escenarios un poco catastrofistas, ¿no? De qué es lo que viene, qué va a suceder con tantos empleos, va a haber desempleo masivo. Y pues obviamente son posibilidades. Yo creo que han habido escenarios similares con anterioridad en la historia, conforme se han ido dado cambios importantes en la economía con la revolución industrial. Y pues ahorita estamos prácticamente inmersos en lo que se le llama la industria 4.0, que realmente es una nueva revolución, en este caso digital, donde se están dando ya una serie de fusiones de muchas tecnologías que cada vez están más inmersas en nuestra vida y que van a cambiar la manera en la que trabajamos. Totalmente. Y desde luego, la intención de platicar estos temas es prepararnos nosotros como personas, como profesionistas, y a los que somos papás, pues encaminar a nuestros hijos para darles las suficientes herramientas, desde la elección de su profesión hasta temas como pues equiparlos. Muchos de ellos ya nacen digital, ¿no? Ya tienen un celular, ya tienen internet, lo ven natural. Pero yo creo que algo que no hemos hecho a veces como papás tantos es, aunque conviven con la tecnología, la parte de su desarrollo profesional, muchas veces se siguen hablando de las carreras tradicionales. Correcto. Que históricamente han estado. Sí. Y poco se habla de, por ejemplo, de las carreras nuevas, que muchas de ellas ni siquiera están creadas, ¿no? Entonces es muy interesante todo este tema. Fíjate que todo esto, así como conectando los últimos eventos que han pasado desde Davos, uh-huh, donde uno de los temas fundamentales de la discusión de los grandes economistas, presidentes, primeros ministros, era la parte digital y cómo influenciaba en la economía, en las empresas, en el desarrollo de los países. Claro. Ahí tienes a este señor Jack Ma, uh-huh, que habló de lo que es la inteligencia digital. O sea, ya introdujeron ese término de inteligencia digital, que inclusive dicen es más importante que el IQ, o sea, sí, que la inteligencia como la hemos medido normalmente, ¿no?, en el pasado. Conectando los puntos, esta semana se hablaba mucho de la problemática en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh, que muchos, sí, ahorita han de decir, ¿qué tiene que ver eso? Pues déjenme decirles, si esta universidad en México aplicara verdaderamente toda la tecnología de videocámaras, de redes sociales, de sensores, de... Oye, verdaderamente convertirían al recinto universitario en un búnker. Definitivamente, definitivamente. ¿Sí o no? O sea, yo creo que ese escenario... Nos quitamos esa idea de, oye, es que no, ¿cómo va a entrar la policía, universidad autónoma? No, eso es del pasado. Claro. Hoy métele tecnología y vas a evitar muchos de los problemas que está viviendo la universidad. No, definitivamente, y yo creo que mucha de la conversación relacionada a ese tema, Roberto, se ha enfocado a un contexto político cuando... Correcto. Un centro de formación, el más importante de México y posiblemente de Latinoamérica, tiene todo el conocimiento para poder implementar herramientas que les permitan hacer frente a estas situaciones, ¿no? Pero no basadas en policías o en armas, sino en conocimiento, en estrategia, en herramientas, en vigilancia, aprovechando pues los medios digitales, aprovechando que hay una masa crítica de estudiantes que se pueden volver los ojos de todo mundo y detectar y mapear perfectamente el problema y buscar una solución, ¿no? Poniendo en práctica pues todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Es una institución que genera mucho conocimiento y yo creo que la visión es muy limitada cuando se habla exclusivamente de como un tema político de meter o no meter policías dentro de una universidad, cuando el nivel de conversación, como bien lo planteas, debería estar cómo la universidad, con todo el conocimiento que genera, puede hacer frente a estas situaciones, ¿no? Y lo tienen. Estaba yo viendo también en la semana un reportaje de, no sé si era la policía china, en donde sacan a una chinita con unos con una realidad virtual, uh-huh, y va caminando por la calle y cada persona que ve registra en millones y millones de identificación facial. Y entonces ella va bien, ah, este es fulano de tal, este es perengano. Imagínate, claro, nada más con verlos. Tienen cámaras donde van identificando a la gente. O sea, ayer no se les escapa a nadie. Y mira que cuántos chinos son. No, sí. La verdad es de que las herramientas están. Yo creo que ahí cuenta mucho el subir el nivel de conversación y de discusión. Es correcto. Ejemplos como el que pones de realidad aumentada son claros ejemplos de que existe la tecnología, las herramientas, es una cuestión de un cambio de paradigma y ahí entra lo que dice, o sea, cómo usamos la inteligencia digital para resolver problemas en lugar de estar pensando pues con parámetros de antaño, ¿no? Sí, digo, la inteligencia digital tiene que ver con la capacidad de adaptación a la demanda de la vida digital, punto. O sea, sí, cómo nos adaptamos al mundo digital es la inteligencia digital. Si no nos adaptamos, pues tu inteligencia es cero y vas a sufrir las consecuencias de vivir en un mundo que ya no perteneces. Sí, definitivamente. Son temas muy, muy importantes que valdría la pena profundizar. Hay datos muy interesantes que leía en otros artículos que ahorita podemos compartir. de cómo se empieza a dar esa segregación, en algunos casos esta exclusión. Correcto. Cuando las personas no se están subiendo, ¿no? Y leía una nota en parte del Foro Económico Mundial sobre la problemática y el riesgo en el que están las mujeres, sobre todo en México y Latinoamérica, por temas de género y porque son las más excluidas a cierto tipo de carreras, que las pone en riesgo de volverse cada vez más excluidas en los próximos años si ellas no se suben a un cambio generacional, ¿no? Pues de todo eso y más vamos a hablar en los siguientes minutos. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está pendiente de ustedes a través de las redes sociales, conectado en algún lugar de la nube, en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos, conversamos, platicamos, es un medio de comunicación ya muy relevante y muy importante en las redes sociales. Y escúchenos aquí, va usted saliendo de trabajar, hora del mediodía, acuérdese de su crioterapia y pues a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga fundada en 1984. Cuenta actualmente con 4 barcos de contenedores, sendos buques verdaderamente impresionantes que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Ellos toman las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con servicio personalizado, embarques puerta a puerta. Tienen carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Así es de que, mire, yo lo invito a que tomen contacto con ellos y se dé cuenta la calidad y el tamaño de los buques. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519, 9699 355519, o visita www.lineaships.com, o también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Están viniendo regularmente a platicar con nosotros sobre todo este mundo de la importación y la exportación y la carga naviera, que es fascinante. Y miren, ahora con lo que tenemos de crecimiento en Puerto Progreso, esos proyectos de logística, la zona económica especial, la verdad que se está convirtiendo Progreso y el estado de Yucatán en un punto fundamental para la entrada y salida de mercancías. Así es de que no pierda la oportunidad. Línea Peninsular, una empresa, pues desde ya, ¿cuántos años? 1984. O sea, tiene casi 25 años navegando aquí en Puerto Progreso. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibor. Y estamos con este tema de la inteligencia digital. Fernando, ¿por dónde le entramos más a esto que Jack Ma, este magnate? Pues ya está en el, creo es el segundo o tercer hombre más rico del mundo y es chino. Sí, es correcto. Ahí anda ya quitándole el puesto a, bueno, Slim ya lo mandaron para abajo. Hay más ahora que van a dividir sus empresas, quién sabe cómo le vaya a Slim. Pero bueno, a ver cómo se nos pone el ambiente. Pero la inteligencia, él habla, ya hablaba, hemos hablado de inteligencia emocional. Hemos hablado del coeficiente intelectual, el IQ famosísimo, siempre lo hemos medido, pero él también habló de del coeficiente del amor y ya habló de la inteligencia digital. ¿Qué cosa tendríamos que desarrollar para inteligencia digital? Claro, como decías en el bloque anterior, Roberto, yo creo que es muy importante entender a qué hace referencia el concepto. Y una vez de este tema, pues entrar en conciencia de por qué es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, para todo el mundo en general, pero las nuevas generaciones, al ser generaciones que han nacido con la tecnología a la mano, son los usuarios obviamente mucho más activos y por ende ellos son los que son los más propensos a ser víctimas si no tienen un nivel de inteligencia digital adecuado, ¿no? Lo primero es estar consciente de las capacidades de la tecnología, ¿no? O sea, la inteligencia digital involucra tener una conciencia del uso y poder de los medios digitales que representa en nuestra vida. Es decir, y esto pues lo pudiésemos dividir en varios elementos, ¿no? Por ejemplo, tener mucha conciencia de los temas de privacidad, de manejar todo lo que es el tema de la privacidad, manejar todo lo que es el tema de identidad digital, todo lo que es saber qué sucede con los datos que colocamos en medios digitales, desde una red social hasta llenar un formulario de registro en alguna empresa. Por lo que nos lleva a que lo primero que tiene que suceder es entrar en conciencia de la importancia de esta información, ¿no? Correcto. Creo que esa puede ser la diferencia. O sea, no nada más es el saber manejar un teléfono, por ejemplo. Uh-huh. Hoy los abuelitos le piden al chamaco que le configure su teléfono. Claro. Eso no lo considero yo inteligencia digital. A eso hay un concepto que se llama alfabetismo digital, que básicamente es decir, soy capaz, por ejemplo, de utilizar una computadora, soy capaz de utilizar un celular, soy capaz de utilizar un smartphone, sé manejar de manera básica ciertos programas de cómputo. Entonces pudiésemos decir que esa parte de alfabetismo digital ya lo tienen, ¿no? Ahora, mientras más lo uso, mientras más integro estos elementos, pues mi nivel de cultura digital es mayor. Es decir, ya lo vuelvo pues algo cotidiano y lo que significaría que mi cultura en términos digitales, o hablando en términos digitales, es amplia, pues porque se me hace muy fácil manejar los sistemas de información, el software, mi celular, la computadora y cada vez más dispositivos que tienen conectividad como los relojes y muchas cosas más, que hacia ahí hay una tendencia muy fuerte con todo el tema de Internet de las Cosas. Correcto. Entonces pasamos del alfabetismo a cultura digital, e inteligencia digital es estar muy consciente del uso que les vamos a dar a todas esas herramientas que ya están en nuestro entorno, ¿no? Y correcto, las posibilidades de o impactos que pueden tener en nuestra vida o en la vida de los demás de hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces es como la evolución de decir, bueno, ¿qué tan consciente estás del uso que le puedes dar a la información? Ya lo sabes usar, qué bueno. Correcto. Digital para es bonita, como, ¿no? Ya sabes hablar español. Es correcto. Sí. Ya lo usas de manera cotidiana, pues está íntegro en ti la parte de cultura digital. Ahora, ¿Qué tan buen uso le das a esa información? Es decir, ¿qué tan inteligentemente estás utilizando todos esos medios digitales? Es pues el tema de ya inteligencia digital. Y esos rubros o esas habilidades empiezan a pedírtelas en el trabajo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que, bueno, ya tiene rato que te decían, ¿sabe usted manejar Word? Bueno, no le llamaban Word, le llamaban editor de textos, o uh-huh, le llamaban, bueno, tiene otra palabra, pero ¿sabe usted manejar Excel? Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo que de mis primeros trabajos me decían, ¿sabe usted manejar Lotus? Porque antes no había Excel, era Lotus. O ¿sabe usted programar? Bueno, en el caso de los que venimos del mundo de la informática. Sí. ¿No? Pero ahora yo creo que, ¿qué te piden? ¿Qué les pides? Bueno, tú en tu negocio, pues que tengan carrera de computación, que sepan hacer aplicaciones, qué sé yo. Claro. Ahí es donde entra ya un desarrollo intelectual en el manejo del mundo digital? Sí, bueno, en el caso de empresas de tecnología, obviamente, pues buscamos hard skills, o sea, todo lo que son habilidades técnicas fuertes para ser capaces de desarrollar tecnología e innovación, ¿no? Sí, sin embargo, este concepto de inteligencia artificial no es nada más exclusivo de la gente que nos dedicamos a tecnología. Correcto. Es para todos, y la verdad es de que hay estudios muy interesantes que se realizó por el Fondo Económico Mundial con 38 mil niños entre 8 y 12 años de 29 países, donde empezaron a detectar las problemáticas de no tener una suficiente madurez en el tema de inteligencia digital, ¿no? Interesantísimo ese estudio, ¿eh? Y el primer tema que se ponía sobre la mesa era que cuando alguien no estaba tan bien preparado para el uso, se empezaba a dar una empatía, una exclusión o amenazas en el tema de empatía digital, es decir, empezaban a sentirse segregados, ¿no? Segregados, y por lo que decía, se genera mayor ansiedad y mayores presiones sociales de sus pares. Es decir, ya el tema del ciberbullying y demás, cuando uno no tiene esa madurez intelectual respecto al uso de los medios digitales, se empiezan a dar problemas como ciberbullying, adicción digital, ciberacoso, pedrastía digital. Fíjate, y en los niños. En los niños. Este es un estudio en chicos entre 8 y 12 años. Ahí empezamos a ver los efectos de no contar con suficiente madurez digital o inteligencia digital, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, vamos a seguir platicando esto. Papás, pelen oreja o levanten oreja. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que vas saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar del fin de semana. Ya está el calorcito para irse a la playa, de plano. Y esperar ya las vacaciones, pues ya faltan 3 semanas para Semana para Santa. Semana Santa, un mesecito para Semana Santa y seguir la pachanga. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para la aplicación On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Fíjense, nuestros amigos de National Soft ya con el reconocimiento facial desde hace varios años. Y bueno, el iPhone último apenas lo acaba de sacar y hacen un gran revuelo con eso. Y ya nuestros amigos de National Soft aplicando al máximo la tecnología en este software de control de asistencia con reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio, visita www.ontheminute.com.mx o márcales para que te hagan una demostración sin compromiso y gratis. 941-50-77. Márcales a nuestros amigos de National Soft. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando estos temas pues tan interesantes del mundo digital y cómo entrarle. Oye, Fer, esto que estabas mencionando de cómo debemos de incluir a los chiquitines en una educación que tiene que ser totalmente diferente a como se hace hoy. Hoy, digo, con todo respeto, la reforma, no sé qué fue, educativa. O reforma, no hizo nada. O sea, seguimos, y no estoy en contra de los maestros, estoy en contra del método y de la forma en la que seguimos educando a nuestros niños como hace 100 años, maestro. Bueno, como hace 10, que ya son un montón, y que no, verdaderamente, no desarrollamos su inteligencia digital. Sí, definitivamente hay muchos retos en los temas de educación. La realidad es de que la tecnología ha llegado y los chicos de los que platicábamos en el bloque anterior, que de este estudio de 38 mil niños entre 8 y 12 años, pues están naciendo con dispositivos, con celulares, con tabletas, con televisiones inteligentes, con internet, pues prácticamente todo el día. Y lo que está sucediendo es de que las escuelas, los papás y, en fin, todos los que estamos en ese proceso de educativo y de enseñanza, la verdad es de que hay muy pocos recursos para proveerles un contexto. Aquí la realidad en la parte de inteligencia digital, hay que separarlo de la alfabetización. La alfabetización es que sean capaces de utilizar la tecnología, ¿no? Sí, y yo creo que en ese tema, utilizar los aparatos, las tablets, la computadora, correcto, ¿no? El tema es qué uso y cómo afecta a tu vida ese uso. Que esas partes donde ahí literal se la tienen que ingeniar tienen muy pocos recursos, tanto los padres como los niños, ¿no? O sea, ¿cómo defenderte, por ejemplo, de un tema de ciberbullying, de adicción digital, correcto, de robo de identidad, de acoso, de chantaje, muchas cosas que se pueden detonar? La realidad es de que hay muy pocos recursos para este tema. Y la parte más preocupante también en el estudio que se menciona es de que países en vías de desarrollo son todavía mayores la afectación, hasta un 30% más que países de primer mundo o más avanzados en las partes tecnológicas. Entonces, es decir, a menor conocimiento todavía, este tipo de este cambio tecnológico nos va a afectar más, ¿no? Y se platican de temas o de ejemplos ya como que llevados a los extremos, donde una no comprensión adecuada de las interacciones, por ejemplo, pues a veces detonan temas de suicidio, temas de ciberbullying, de chantaje, y muchas veces los papás ni siquiera tienen ese contexto de lo que está pasando en un mundo digital en el que el niño está inmerso gran parte del día, ¿no? Entonces, es por esto que platicar este tipo de temas, la intención es obviamente darse cuenta de que esta tecnología está trayendo consigo nuevos requerimientos y la importancia de esto que desde el inicio del programa mencionamos, que tengamos una inteligencia artificial para saber cómo convivir con la tecnología, ¿no? Entonces, no nada más es usarla. Es correcto. O sea, no se trata nada más de saber si sé usar el WhatsApp, sé cómo prender el celular, sé cómo mandar textos y recibir textos, sino tener un contexto de cómo eso puede afectar mi vida, cómo defenderme ante situaciones. O cómo le saco jugo a esa comunicación. Definitivamente, o sea, ¿no? Es el uso que le demos, no el ser capaz de utilizarla, sino el contexto y saber y cómo percibirlo e interiorizarlo. Al final, muchos de estos problemas como de conciencia en muchos casos, o de cómo manejar la información, que también tiene mucho que ver, qué tanto doy de información, qué tanto recibo, a quién se la estoy dando, qué estoy consumiendo de información, que esa es otra de las partes importantes del análisis de este artículo, que es ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo y cómo lo interiorizo, ¿no? Mal concebido, pues puede detonar cosas muy graves a nivel personal, ¿no? Por supuesto. Que es como cuando me acuerdo, mi abuela decía, ¿qué es lo que lees, no? Claro. El Memín Pingüino, ¿no? ¿De veras? No, o claro. Lágrimas y risas. Digo, en aquella época pues no había tablets ni celulares, ¿no? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees ahora en las redes sociales? Es lo que va a determinar quizá tu cultura o quizá lo que te pase. Y yo le quitaría la palabra el quizá, va a determinar tu cultura. Fíjate. Y lo que te pase, ¿no? Y la realidad es de que nadie está exento en esto. Por ejemplo, yo tengo hijos chicos, uno de 8, una niña de 11 y una niña de 8. Y te das cuenta que aún personas que estamos inmersas en la tecnología, tenemos que estar también muy alertas, porque definitivamente su formación hoy por hoy ya no nada más es de lo que les convivamos. Es de los videos que ven en YouTube. Correcto. Es ya de no lo basta que ven en Facebook. Con que le des un teléfono celular. No, al contrario. Ya hasta piensas dos veces. Bueno, en mi caso, yo hasta literal hasta pienso dos veces darle ese tipo de herramientas, porque hay que estar muy preparados en el consumo. La verdad es de que la disponibilidad de acceso a videos, a información, está a la vuelta de la esquina. Nada más hay que entrar a Google, a YouTube, y encuentras lo que quieras, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. La realidad es de que están formando su criterio, ¿no? Entonces, porque están en edad, son niños, y ahí es donde nosotros como padres tenemos que estar muy alertas y darles las herramientas para que vayan diseñando ese criterio, porque es imposible estarlos vigilando totalmente todo pero, el día, pero ahí todo también el tiempo, ¿no? Tiene que ir de la mano, Fer, con un sistema educativo adecuado. Claro. Acomodado a esa inteligencia digital. O sea, no basta nada más con darles computadoras, porque aquí fue muy famoso que, ya llevamos a quién sabe cuántos niños dándoles computadoras y tablets. Pues ese no es es un principio de una solución. Hay que meterles inteligencia digital a los maestros, no sé, para que ellos puedan también desarrollar en los niños, ¿no? Sí, darle la herramienta es el primer paso, pero yo creo que es hasta posiblemente hasta irresponsable darles la herramienta y no darles la educación, a la capacitación del uso que le vas a dar a esa herramienta, ¿no? Porque realmente puedes hacer cosas maravillosas con la tecnología o pueden ser tu perdición, ¿no? Y caer hasta en temas hasta de adicciones, mal uso, problemas, cuando en realidad no debería de ser esta situación. Entonces, no podemos nada más dar la herramienta, dar el dispositivo, claro, dar la computadora, claro, claro, y pensar que no va a suceder nada, ¿no? Tenemos que dar educación. Y ahí, como bien decías, no nada más es un trabajo de los papás, sí, definitivamente, pero entra las escuelas, las organizaciones, el gobierno, los mismos medios de comunicación deben de estar como que buscando, pues, tener mucho más cuidado en todas estas dinámicas que se están dando y que a veces la misma tecnología o hasta los mismos creadores creo que ni dimensionaron lo que podría suceder. Correcto. Pues amigos, ahí tiene la reflexión. No se me vaya, vamos a un corte comercial porque vamos a darle cerrojazo a esta conversación que me pareció mucho, muy interesante. ¿Y qué podemos hacer? Un optimista de una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, mire, a mí me ha parecido muy ad hoc, muy razonable las campañas de Grupo Modelo para la concientización del consumo del alcohol. Sí, Grupo Modelo tiene una campaña muy importante. Y también pues ha puesto en otro nivel el venderte la cerveza, porque puso estos modeloramas boutiques. ¿Ya? En donde de veras es otra imagen, ya no es el estanquillo aquel de cervezas donde están los borrachines tomando caguamas, de veras, están subiendo de nivel social el que consumas la cerveza, pero a un nivel, pues le pudiera yo poner gourmet, ¿no? Uh-huh, con sí, una conciencia social y responsabilidad social y no empeñados en el consumir y consumir, claro, y consumir. Consumo muy responsable. Consumo responsable. Me ha gustado esa campaña de Grupo Modelo. Y bueno, eso lo tenemos a la mano porque Cervecería Yucateca pues está cumpliendo un año o dos años de que la inauguraron y que de aquí estamos fabricando cerveza para todo el mundo. Bueno, los ingleses ya hay que mandarles otra dotación. Yo creo que ya se acabaron la que les mandamos de coronas ya con agua de pozo. Pero no es cierto, no es agua de pozo, pero es agua yucateca. Así es de que enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo que están haciendo una labor de responsabilidad social en el consumo muy importante. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernán Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos viendo este tema de la inteligencia digital y que está en todos los foros, Fernando. Sí. Hoy no hay lugar donde no se hable. Bueno, nuestros políticos candidatos no hablan del mundo digital para nada. Es más, la problemática que tiene el INE de oye, vamos a contar los votos como hace 60 años. ¿Tú puedes creer en...? No puedo concebir que no hayan sido capaces de meter tecnología en el recuento de votos, ¿eh? Todavía van a seguir haciendo, contando papelitos de colores uno por uno. ¿No te parece? Sí, es un tema triste. Es un tema triste porque aunque afortunadamente ahorita estamos pues tratando de compartir ya temas un poquito más... pues ni siquiera ajeno, o sea, que con situaciones de las que vivimos todos los días, sí es un poco triste ver que en muchos temas de la vida pública se vive como de antaño, ¿no? O sea, 20, 40, 60 años atrás, que prácticamente han habido muchísimas prácticas que siguen permaneciendo, y no para bien, ¿eh? Al contrario. Sí, parece que vamos para atrás, ¿no? Sí, no puede ser que mientras el mundo avance en muchos temas se mantenga como está. Y eso al final del día pues nos afecta, ¿no? Nos afecta en las decisiones, en la madurez política y obviamente en el poder que nosotros como ciudadanos deberíamos de estar ejerciendo, ¿no? Pues sí, y bueno, yo pensaría que esta inteligencia digital debería de ser parte de las propuestas de los candidatos. O sea, el mundo digital sigue creciendo. Hay tantas áreas donde meterse en el mundo digital como gobierno para ofrecer a los ciudadanos esa conectividad ya de perdiz, ¿no? O sea... Sí, pero, yo creo que debería de ser prácticamente obligatorio que nuestros políticos tuvieran un nivel de madurez digital, de entrada alfabetización, que sepan usar una computadora y demás, y posteriormente una cultura de decir cómo ese tipo de herramientas nos pueden llevar a un siguiente nivel económicamente, culturalmente, socialmente, en fin, en todas las áreas de nuestra vida, para llegar a los temas de los que estamos platicando y que se están platicando en los principales foros del mundo, Roberto. O sea, veíamos esta discusión en el Foro Económico Mundial que pasó hace unas semanas, donde los temas de cultura digital sí son una preocupación de los líderes mundiales y están generándose movimientos porque se están viendo rebasadas las instituciones, las organizaciones, y se han creado movimientos como Child IQ, que es Child Correcto. Niño, y DQ de Digital Score, que es que mide la inteligencia, y lo que buscan es pues proveer de herramientas y de capacitación para que los niños pues de todo el mundo empiezan a madurar ese contexto digital, ¿no? Ya no es tanto el uso de la herramienta, obviamente ellos lo ven en un nivel de madurez mayor. Nos gustaría que pues en el país ya el tema de alfabetización lo tuviéramos 100% cubierto. Correcto. Está sucediendo paulatinamente, o sea, cada vez ya son más de 70 millones de usuarios, por ejemplo, de internet. La tasa sigue creciendo de manera continua, pero acompañado a esa brecha digital que se va a ir cerrando poco a poco, debemos de traer un contexto, ¿no? De cómo usar las tecnologías a nuestro favor. Que si bien desde niños, ¿no? Yo quiero pensar que todavía nuestro sistema educativo tiene mucho que crecer, tiene mucho que hacer, pero la inteligencia digital no la vamos a alcanzar. O sea, tenemos que empezar con la inteligencia digital. Como lo proponen estos cuates del DQ Every Child, o sea, que le demos inteligencia digital a cada niño. Claro. O sea, tenemos que acercarles la herramienta para que en un punto coincidan las dos, el sistema educativo y la educación digital. Yo sé que no es fácil, digo, aquí lo dicen ellos, que tienen una coalición con diferentes países a nivel mundial para cubrir esa brecha de los sistemas educativos y de la inteligencia digital. Es sí. Una labor no fácil, ¿eh? No, definitivamente no. Las escuelas están viendo rebasadas. Ya no nada más es el tema de usar la herramienta, sino los contextos, ¿no? Y yo creo que como papás y como maestros son los primeros que deberíamos de entrar a esta página, o sea, childeq.com. Correcto. Ver la información que tenemos y cómo podemos transmitírsela de primera mano, obviamente, a nuestros hijos. Y si estamos en la posibilidad o en la posición de ser profesores, maestros, cómo hacerla extensiva, ¿no? Y que tal vez este tipo de noticias, Roberto, fueran las que tal vez inundaran un poco más nuestras redes sociales. Y claro, cada vez viéramos menos memes y menos cosas. Y menos fake news. Y que definitivamente reflejan la falta de cultura e inteligencia digital que tenemos, ¿no? Entonces, porque la herramienta, el medio está allá, el que compartimos, el que leemos y el que generamos tiene mucho que ver con el nivel de madurez que tenemos como cultura y como país, ¿no? Y déjame decirte que finalmente es responsabilidad nuestra, Fer, los papás. Sí. O sea, digo, los papás le podremos, es correcto, le podremos echar la culpa a quien quieras, pero el papá debe de, y bueno, la recomendación, así como lo dijiste, métanse a la página, ¿no? Sí, es childeq.com. Ahí está. Este, child de niño, de la letra D, la letra Q.com. Y ahí hay información. Tenemos, yo creo que la obligación, como bien dices, como papás, de pues de entrada cuidar a la familia. Y yo creo que si este ejercicio lo hacemos cada vez más, pues muchos papás poco a poco vamos a minorar esas situaciones adversas que estoy seguro que ni se habían previsto cuando las tecnologías se fueron inventando, ¿no? Es correcto. El mundo necesita inteligencia digital. Pues ahí tiene usted. Y bueno, nosotros pues trataremos de poner nuestro granito de arena en estos espacios para platicarles de estos temas. Por lo pronto, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Claro, pues nos pueden localizar en Adibor, nos pueden buscar en redes sociales o en adibor.com.mx o por teléfono al 941-5555 y con muchísimo gusto los ayudamos a desarrollar su estrategia tecnológica o de mercadotecnia o digital para que su negocio pues aproveche las bondades y todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Para que el negocio en línea, ya se oye hasta antiguo esa palabra, ¿no? En línea. Sí, sí, sí. Ya el negocio ya es digital, ¿no? Ya es digital. Y no nada más se limita a tener una página, va mucho más allá. Mucho más allá. Pues muchas gracias, Fer. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Roberto. Bien, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, dentro de 15 días, platicando con usted. Gracias, Fer. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.